otra vez presos por luchar. El compañero David Lamarte es un nuevo preso del Estado por luchar contra esta sociedad injusta. El juez le tipificó daño a la propiedad, por la agresión contra un taxi, no un taxista, el 1 de mayo, donde se realizaba un acto clasista de trabajadores. El 1 de mayo es un día de huelga. Quien trabaja el 1 de mayo no es un trabajador, es un carnero, es un carnero. Las cárceles se atiborran de pobres. ¿Nos vamos a acostumbrar a que se llenen las cárceles de luchadores sociales? Nos juntamos en la Plaza Libertad para manifestarnos por la libertad de la vida. No más presos por luchar. ¡No! ¡No! ¡No más presos! ¡No! ¡No! ¡No más presos! ¡No! ¡No! ¡No más presos! Continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de la agrupación Hijos La Plata. Escuchábamos ahí parte de un audio de la campaña por la libertad del compañero David Piqué, otro compañero criminalizado por luchar. Justamente un 1 de mayo ha sido procesado. Vaya paradoja. Pero queríamos hacer otra convocatoria que tiene que ver con la gente de la Red de Apoyo a Presos y Presas Políticas y con nuestra compañera Karina Germano López Lagalle, porque va a haber una charla titulada Derribando Muros, experiencias de lucha contra la sociedad carcelaria. Se va a presentar el libro Cárceles de Mala Muerte, de Oscar Castelnovo, un informe anticarcelario que tiene que ver con los años 2010 y 2011, los dos últimos años en materia de violación de derechos humanos en las cárceles de la Argentina, tanto servicios penitenciarios provinciales como el federal, porque acá pareciera que como la federal no reprime, porque el gobierno nacional no reprime, el servicio penitenciario federal tampoco golpea, viola o tortura. No, señores, leamos el libro de Oscar Castelnovo, Cárceles de Mala Muerte, que va a ser presentado entonces este sábado 19 de mayo, hoy a las 6 de la tarde en Triunvirato 4772. Esto lo organiza la gente de la Asamblea de Villa Urquiza y va a estar presente la gente de la Red de Apoyo de Presos y la compañera Karina Germano López Lagalle, reintegrada ya a la lucha luego de 10 años de prisión, 5 en Brasil y 5 aquí en Argentina. Así que saludamos estas iniciativas y saludamos la libertad de la compañera, y no podía ser de otra manera, salir a continuar luchando.